Y nos acompaña en nuestra sección de consulta médica la gastroenteróloga María Carolina Urresta para hablar sobre, entre otras cosas, la importancia del uso del protector gástrico, también sobre el uso del balón intragástrico para perder peso. Son tantas las cosas que podemos hablar con nuestra invitada que vamos a tratar de que nos rinda el tiempo. A ver, uso del protector gástrico. Yo entiendo, Carola, que hay un uso indiscriminado de este tipo de medicamentos, aunque obviamente hay escasez. Yo conozco una persona que, por ejemplo, voy a comer pesado, me voy a tomar un protector gástrico. ¿Ese es el uso correcto del protector? Buenos No. días. Buenos días, María Laura. Bueno, gracias por tenerme de invitada de nuevo en tu programa. Mira, no es el uso correcto. Estos fármacos se llaman inhibidores de la bomba de protones. La función específica de ellos o su farmacocinética es bloquear el ácido gástrico, conocido pues ya a nivel bioquímico para nosotros los médicos, es el ácido clorhídrico. Este ácido lleva unas reacciones químicas a nivel del estómago y él va a inducir la digestión. Si en una persona normal que no tiene enfermedades a nivel gástrico como úlceras o un síndrome como el Zollinger-Ellison, que es un síndrome de hipersecreción gástrica, o es una persona que ha ingerido antiinflamatorios o aspirinas O sea, por un medicamentos tratamiento, fuertes. exacto, y han tenido úlceras previas, son los pacientes que tienen indicado el uso de estos O sea, para fármacos. protegerse porque ya tuvieron una lesión a Para nivel. disminuir un poco este ácido y permitirle a la mucosa gástrica que se cicatrice, que se regenere esas O úlceras. que no vayan a reaparecer por la ya Exactamente. sensibilidad o la predisposición, O ¿correcto? a esa gastritis medicamentosa que se puede formar en estos pacientes que tienen Ese este solo el tratamiento. uso indicado, no es que comí mucho y como comí mucho, voy a No, para evitar una eso, indigestión. Sí. no, porque ¿cuál es la función? Si nosotros estamos bloqueando ese ácido gástrico o el ácido clorhídrico, pues, vamos a disminuir, al contrario, vamos a tener alteraciones a nivel de la digestión. No se van a absorber los nutrientes como debe ser. De hecho, cuando las personas abusan de estos fármacos, vienen efectos colaterales que pueden ser nocivos y hasta graves para el paciente. Entre ellos puede haber una disminución del magnesio, del calcio, de la vitamina B12, pueden entrar en anemia perniciosa, pueden haber infecciones Fíjate, inclusive gastrointestinales. ni idea que todo eso podía pasar por el uso no adecuado de este Sí, tipo de y medicamento. hay un boom, lamentándolo mucho, de que no, mira, yo me tomo un omeprazol y me echo los pelitos. O la parrilla, para que no me caiga mal, me tomo mi protector gástrico, que así lo llaman, y nada pasa. Pues realmente aquí lo que estamos haciendo, si es un estómago que está sano, estamos disminuyendo más bien el proceso de digestión. ¿Por qué? Porque estamos bloqueando Más esos ácidos gástricos. estás pues haciendo que el cuerpo en cierta manera deje de absorber pues nutrientes que son importantes con el pasar del tiempo. Sí, cuando la persona abusa de la toma indiscriminada, pues, de estos medicamentos. A ver, vamos a hablar del balón intragástrico como herramienta de la cirugía bariátrica para evitar el aumento de peso en este caso o contrarrestarlo, quitarnos esos kilos de más que ganamos durante años por una mala alimentación. Bueno, el balón intragástrico tiene muchos años, colocándose a nivel mundial. De hecho, yo tengo una larga trayectoria ya Colocándolo. colocándolo. Es una alternativa que tienen los pacientes Que no tienen un sobrepeso súper importante, ¿no? que tienen, no tienen ese sobrepeso tan importante, pero a la vez también se utilizan aquellas personas que quieren una alternativa previa a la cirugía bariátrica. ¿Okay? De hecho, el balón intragástrico surge como una medida para esos pacientes de cirugía bariátrica que necesitaban tener unas condiciones más óptimas para ser llevados a un quirófano. Claro. El hecho de que ese paciente perdiera entre 10 a 15 kilos, pues ya era beneficioso tanto para el paciente como para el equipo quirúrgico. Lo ponía menos en riesgo al momento de la operación. Sí, por estas condiciones que se pueden dar a nivel de la parte quirúrgica, donde el paciente tiende a desaturarse por la falta O sea que de estamos oxígeno. hablando de que la colocación del balón tiene que ser por un lapso de tiempo determinado, Carola. Existe el balón de 6 meses, ¿ok? Le recomiendo, yo básicamente se lo recomiendo a los pacientes que tienen menos cantidad de peso que perder. Y el balón de 1 año, aprovecho para hacer la propaganda, este fin de semana vamos a tener la sociedad, el congreso de la Sociedad de Endoscopia. Okay. Va a estar un invitado internacional hablando del tema. Del balón, el SPA, que es el balón del año. Este balón ha surgido con muchos beneficios siempre y cuando el paciente cumpla los requerimientos, porque hay los pacientes que piensan que colocarse el balón y que comer menos, pues pueden comer de todo. Y este balón realmente impide que el paciente se sienta en la libertad de poder comer cosas copiosas, en grasas, refrescos, salsa. El paciente muchas veces, tengo en mi consulta, ay doctora, que siento mucho reflujo, pero ¿qué comiste? Dime la verdad. No, bueno, me tomé un toddy. Eso no está dentro de la dieta realmente. Tú te puedes comer una taza de arroz y un cuarto de chocolate y estás consumiendo la misma cantidad de calorías, pero estás consumiendo nutrientes por un lado, por otro lado igual la misma cantidad de calorías con poca comida. Entonces yo creo que las personas deben utilizar el balón como una ayuda para quitarse kilos, sí, pero también deben modificar su conducta alimentaria. Y es por eso que este balón, sin el apoyo del psicólogo, del nutricionista, del endocrinólogo, porque hay muchos pacientes que tienen trastornos de resistencia a la insulina, de diabetes tipo 2, e hipertensión, y de hecho buscan esto como una alternativa, pues antes de someterse a una cirugía bariátrica, pues como quien dice, ir saltando obstáculos a ver si logran luchar contra los kilos de más. Exactamente. Vamos a dar las redes sociales, doctor. Mi Instagram es arroba balón.intragastric. Súper fácil, arroba balón.intragastric. Intragástrico y allí, no intragástrico, sí. Intragástrico. Ah, o sea, lo dije bien. Ok. Para que allí busque mayor información. Muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado. Gracias a ti, María Laura, y a tu equipo. Estuvimos conversando con la doctora María Carolina Eurresta, gastroenteróloga.